después de los despidos que tuvimos en diciembre y enero, donde hubo algunas movilizaciones que nosotros con la Junta Interna participamos, lamentablemente esa lucha se apagó muy rápido porque la dirección del sindicato en ese momento, por más que se hizo un festival y todo, fue, digamos, una lástima, pero no se ha puesto a la altura de las circunstancias y entonces, bueno, esa lucha se apagó y después el 31 de marzo hubo más despidos en lo que era fotografía, integración digital, prensa, todo lo que tiene que ver con medios, digamos, ¿no? Con la cultura, más que nada, porque los medios, la prensa, todo eso, la televisión digital forma parte de la cultura, ¿no? Que es donde el macrismo más está avanzando, lamentablemente, porque es lo que menos le interesa, obviamente, continuar. Sin duda. Y te pregunto, ¿cómo viene la mano ahí adentro? ¿Cómo están los trabajadores? Sabemos que van a movilizarse, van a hacer una serie de cuestiones. ¿Cómo viene todo ese tema? Sí, bueno, mira, te cuento. Yo estoy en televisión digital. Hace una semana, dos semanas más o menos, una semana y media o dos, le despidieron a los monotributistas, a 8 compañeros que ya los habían mudado de oficina, les habían retirado computadoras, habían estado haciendo vaciamiento de las oficinas con los trabajadores adentro, digamos. Pero bueno, ahora se decidieron después de meses de estar sin tareas, porque nosotros estamos sin tareas desde noviembre, diciembre prácticamente, ¿no? Desde el cambio de gestión, desde antes del cambio de gestión ya veníamos con poco trabajo y porque no se sabía qué iba a pasar. Y después que comenzó la gestión, ya prácticamente nulo porque no tenían ninguna voluntad política y no la tienen de continuarlo, lo que es. La televisión digital o porque ya se entregaron, digamos, tantos decodificadores y no piensan entregar más, no quieren continuar con esa política, evidentemente. Entonces, bueno, después de 7 meses sin tareas, recién deciden despedir a los compañeros monotributistas, y los que quedamos, Ley Marco, estamos en una situación total de incertidumbre porque tampoco sabemos si nos van a despedir o si nos van a dar trabajo en algún lugar o qué, ¿entendés? Claro. Evangelina, hay despidos, hay trabajadores y trabajadoras que se quedan sin su puesto laboral, pero mientras tanto se sigue manteniendo a este señor Luis Vitulio, Vitullo. ¿Quién es? Exactamente, sí, bueno, Luis Vitulio era el director general de administración, o sea, nuestro jefe, digamos, ¿no? De lo que es la televisión digital abierta y la parte de integración digital, fotografía, donde fueron todos los despidos, él era el jefe. Y fue contratado por el Centro Cultural Kirchner, o sea, a él se le ha dado un lugar dentro de Recursos Humanos con su gente también, porque no es que fue él solo, sino que llevó a sus más amigos o preferidos o lo que fuera. O sea, él se ha ubicado muy cómodamente en el Centro Cultural Kirchner con su gente, con, no sé, 4 o 5 personas, y ha dejado a los trabajadores en Pampa y la Vía. Ni siquiera se ha preocupado, digamos, por nada, por ubicarnos en algún lugar o por ni siquiera por recibirnos, porque nosotros hace meses que venimos tratando de tener negociaciones. Primero fuimos a tocarle la puerta a Vitulio, que al principio nos recibía con evasivas o con promesas que después no se cumplían nunca y al final directamente no nos recibió. Entonces fue cuando empezamos a tratar de buscar otros interlocutores. Lombardi obviamente nunca nos recibió. Nos dejó primero a Diego Fernández, después a un tal González. Al final, bueno, estamos tratando de negociar la reincorporación de 4 compañeros que vienen del 31 de marzo todavía peleándola. Así que imagínate lo que se dilató la negociación, ¿no? Y después, por otro lado, estamos compañeros de la TDA, de Imarco, y una monotributista de las despedidas que también la está peleando, porque lamentablemente no todos los compañeros tienen esa voluntad de pelea, ¿viste? Tienen ganas de hacer ruido, de ir a golpear las puertas, de cada uno, digamos, trata de arreglarse por su cuenta, y los que la quedamos peleando somos 7 en este momento. Así que hoy, a las 6 de la tarde, en la puerta del Centro Cultural Kirchner, sobre la calle Sarmiento, vamos a hacer una volanteada contando esta situación, ¿no? que el Centro de Cultura Kirchner recibió a Luis Vitulio, que es nada más y nada menos que uno de los valijeros de debido, ¿no? Porque con toda esta cuestión que salió ahora de la corrupción, donde él también estaba metido, y a su gente, y por otro lado, despide trabajadores y no recibe a los trabajadores. Sin duda. Evangelina, te pregunto por, en el contexto general también donde se ha dado, ¿han recibido, han articulado también este reclamo con otros sectores, con otros gremios, con otra gente de otros ministerios? Bueno, sí, nosotros hemos hecho hace unos meses atrás una radio abierta donde vinieron compañeros de promoción social, de trabajo, de economía y de otros sectores, trabajadores civiles, de las Fuerzas Armadas, no sé, hubo una cantidad de compañeros que vinieron a solidarizarse. Pero bueno, lamentablemente, viste, cuando una lucha se dilata tanto en el tiempo, porque fueron varios meses, después empezaron las negociaciones, dejamos de hacer movilizaciones porque habíamos abierto la mesa de negociación, capaz que es algo, quizá que tendríamos que hacer una autocrítica, ¿no? Que no tendríamos que haber dejado de movernos, pero bueno, también se fue apagando, los compañeros se fueron bajando, al principio eran 20 que la estaban peleando, después eran 15 y después, bueno, los que somos, ¿entendés? Entonces es muy difícil también hacer un ruidazo, un corte de calle, una movilización con 10 compañeros, ¿me explico? Sí, sí, claro, claro. Así que por eso necesitamos y pedimos, mandamos la casetilla de prensa y convocamos a todas las juntas internas, organizaciones sociales, políticas, que nos quieran venir a acompañar esta tarde porque necesitamos, viste, la unidad de los trabajadores y la fuerza para poder quebrarle el brazo al gobierno.